los lunes, parado en tu puerta. Sabes bien que estuve con mis amigos por ahí festejando, y aquí me tienes de vuelta. No, mi amor, claro que no hubo mujeres, nomás un par de copas. Déjame que te explique. Ya lo ves, eso tan generoso, por aguantar a los compadres, se me pegó lo borracho. Pero abre, se me congelan las manos, se me congelan los pies, quiero tu calorcito. Abre, no me dejes afuera, hoy me quedo contigo, como dos tortolitos. Papi chulo, soy yo tu morenito. Abre esa puerta, mujer, que tengo frío. Papi chulo, soy yo tu morenito, el que te aguanta, mujer, la vida entera. Suenan los timbales de Alfredo. Con cariño y mucho amor para Beatriz y Alan, de su papá Alfredo. De nuevo, como todos los lunes, parado en tu puerta. Sabes bien, estuve con mis amigos por ahí festejando, y aquí me tienes de vuelta. No, mi amor, claro que no hubo mujeres, nomás un par de copas. Déjame que te explique. Ya lo ves, eso tan generoso, por aguantar a los compadres, se me pegó lo borracho. Pero abre, se me congelan las manos, se me congelan los pies, quiero tu calorcito.